La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración Pública Nacional. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a Alejandro Nonato, integrante del Área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación y especializado en gestión de conflictos y mediación. Como siempre, Ale, gracias por estar con nosotros acá en La Gente y su Defensor. No, gracias a ustedes. Para mí es un placer enorme compartir con ustedes siempre este programa. Hace años que me invitan y para mí es un privilegio. Ale, bueno, quiero que nos hagas un resumen de los últimos trabajos que has andado haciendo. Recorres mucho las provincias, has estado también, bueno, siguiendo un poco todo lo que es los cambios democráticos, las elecciones en Bolivia, en México. Hacenos un resumen más o menos de cómo venís trabajando. De tus últimas actividades, digamos. Sí, yo trabajo mucho con los conflictos. Sí. O sea, mi lugar acá es me encanta, sí. Es trabajar con la conflictología, con los conflictos, gestión de conflictos. La realidad es que no podés pensar los conflictos fuera del marco de los sistemas políticos y no los podés pensar tampoco fuera de lo que es el Estado de la democracia, cómo se encuentran las instituciones. Y yo creo que el Estado fue concebido desde un lugar estructurado por lo que era el republicanismo, por lo que era la división de poderes, pensado en el siglo XIX. Y hoy tenemos una ciudadanía del siglo XXI, sí. O sea, una ciudadanía de llame ya, de la inteligencia artificial, de la inmediatez, de la liquidez, de buscar todo urgente, ansiosa, muy ansiosa, correcto. Emocional, super, hiper emocionada por cualquier tipo de motivación que pueda llegar a tener. Y eso cambia las reglas de juego dentro de lo que es la exigencia hacia lo que puede llegar a ser el Estado con la demanda social, la expectativa que tiene la ciudadanía respecto a lo que el Estado le tiene que dar, y un Estado que sigue con la inercia propia que viene arrastrando. Correcto, de sí. Lo que es esa visión de la gestión. Entonces, claro, hay elecciones en los diferentes países y ganan los políticamente incorrectos, que se arriman más a la lógica del llame ya que a la lógica de la institucionalidad. Incluso, clarísimo. Si vos ves a López Obrador, sí. Vos ves que es un políticamente incorrecto. No. Ya el mismo López Obrador, por su forma de ser, por sus mañaneras, por la forma de dedicarle a la agenda ciudadana un lugar, tiene una forma de relacionarse con la política desde otro lugar. Milei ni hablar. Milei tiene la misma lógica. Tiene una inmediatez con la población, va a las conferencias de prensa él, busca formar parte de la agenda él. Bueno, esto que pasa en la política está repercutiendo en qué tipo de Estado hay y si esos Estados que estuvieron concebidos en algún momento son los verdaderos Estados que tienen que estar hoy a disposición de la gente. Entonces la conflictividad, la demanda social ha cambiado. Y si no queremos ver que esto hoy, estos cambios que generó la ciudadanía de modo aritmético y el Estado se quedó mirándolo desde un lugar ajeno, desde un lugar donde dijo, bueno, yo antes era lo geométrico, ahora el modo aritmético lo tiene el Estado y el crecimiento geométrico lo tiene la ciudadanía. Cambió verdaderamente esa marcha y contramarcha y a partir de allí los conflictos son distintos. Son distintos porque yo te puedo hacer una demanda social como era concebida antes por los mismos actores que tenía esa democracia representativa con algún grado de participación social. Y hoy en día lo deliberativo, por otro lado, no tiene lugar dentro de los sistemas democráticos. Entonces hay como también doble marcha. Sí. O sea, aquellos que reivindicaban lo social, los movimientos sociales, las estructuras, las minorías intensas, como el feminismo, como el veganismo, bueno, empezaron a hacer y tampoco cobran el grado de lugar que supieron tener y se empiezan a desvanecer. No quiere decir que no queden minorías activas bregando por esos derechos, pero esos hombros con hombros circunstanciales que pujaban por derechos y que ganaban las calles, Hoy en día se están licuando dentro de lo que es esta dinámica en la cual lo políticamente incorrecto ocupa más lugar en la agenda que lo que se había acomodado dentro de ese sistema que era preconcebido. Un sistema de división de poderes, de institucionalidad fuerte, de un Estado, el Estado con capacidades. Hoy los presupuestos son exiguos. Sí. El Estado está permeado por arriba, por la financiarización, con lo cual los presupuestos se achican, con lo cual no pueden cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. Así es. O sea, vos querés... Que están pensados, yo siempre lo digo, para la Unión Europea. Está bien, pero yo... mira, en este sentido, yo comparto esto que decís, que está pensado para la Unión Europea. Yo también digo, a ver, la agenda... de UNICEF, de no trabajo infantil, que concuerdo totalmente, cuidado con la explotación infantil, aparte trabajo con derechos humanos y enseño derechos humanos, pero vos después lo ponés en el contexto y decís, bueno, un pibe de 16 años que está en un barrio donde el barrio lo lleva a ser parte de ser un soldadito en un lugar, decís, no es preferible que trabaje el pibe de 16 años, y ahí empieza a cambiar todo, porque la exclusión, en los contextos difíciles, cambia también la dinámica de cómo vos implantás agendas que son aspiracionales, que son necesarias, que tutelan derechos, y después, bueno, a veces confrontan con la realidad, y esa confrontación con la realidad decís, bueno, ¿y esto cómo se come? Porque los derechos humanos en la práctica no son los mismos derechos humanos enunciados, y en la práctica a veces chocan con un lugar. Entonces digo, es conflictivo también... decir, tengo derechos, pero no los puedo materializar. Claro. No los puedo operativizar. Y la gente lo demanda. Y la gente te lo pide porque tiene derechos. Pero también tiene nuevas formas de pedirlo. Porque la tecnología le permitió tener una autonomía enorme, donde hoy en día, por ejemplo, hay instituciones donde si vos no presentás un correo electrónico, vos no podés entrar. Y digo... la brecha tecnológica, así como vos tenés autonomía y tenés un protagonismo enorme dentro de lo que es el mundo digital, la brecha digital también dejó afuera a mucha gente. Entonces las instituciones tampoco le abren el juego a todos los lugares que tienen que estar teniendo en cuenta de las nuevas ciudadanías que hay. Hay una ciudadanía urbana, hay una ciudadanía social, hay una ciudadanía política, hay una ciudadanía civil, pero hoy hay nuevas ciudadanías. Y esas nuevas ciudadanías, como la tecnológica, vos podés creer que ya está y no siempre está. Y no siempre está predispuesta para poder trabajar. Y hay un Estado que se puso a disposición de la ciudadanía tecnológica, cuando la ciudadanía tecnológica no está totalmente... abarcada por la totalidad de la sociedad. Entonces digo, estas ambigüedades, contradicciones, opacidades que puede llegar a tener el Estado al leer el Estado de Ciudadanía, tienen que ser sorteadas, porque esto es una base de conflictos. Hoy hay un autor que se llama Dubet que trae algo que es muy interesante, que dice que las desigualdades son múltiples, pero cada quien tiene una batalla por la desigualdad en lo micro. Entonces hoy la desigualdad es en función de... ¿Vos en qué te sentís desigual a otro? En función de ser determinado tipo de categoría social. Sí, o tenés cierto acceso a ciertas cosas que algunos tienen y otros no. Bueno, y ahí vas a un grado de inclusión o exclusión. Exacto. Dentro de la lógica del mercado y dentro de la lógica del sistema. Dentro de la lógica del consumo. Pero también podés ir a otro lugar y pensar... bueno, yo me siento discriminado por tal cosa, yo me siento excluido por tal otra. Y ahí hay una batalla que también la tenés que atender. O sea que antes los macro conflictos eran lo importante, pero hoy la micro conflictividad también lo es. ¿Cuánta gente hay que se siente fuera del sistema a partir del no lugar que te otorga el Estado? ¿Y cuánto Estado hay pensando la necesidad social para poder asimilar la demanda social? Entonces ahí hay un lugar que tienen las defensorías del pueblo, que es central. Y yo estoy trabajando con las defensorías del pueblo de todo el país, que son más de 50, que tiene que ver con predisponer espacios de atención temprana para la conflictividad social, con mediadores, con facilitadores. Es una tarea muy difícil. Claro, y queda a mano donde se arranca, ¿no?, el conflicto. El conflicto arranca en esa localidad, en ese pueblo, en esa provincia. Claro, pero hay que repensar el rol del Estado. Claro, porque chocan, como contó él. Y como la Defensoría es un lugar también de acomodar, reacomodar, ajustar los desajustes propios del Estado, este lugar de empezar a exigir una agenda más abierta a las necesidades sociales en función de por dónde va la sociedad, sí, es fundamental. Totalmente. Okay. Es repensar también el lugar que tiene la misma Defensoría. Claro. O sea que el primer conflicto es institucional. ¿Qué lugar vos estás ocupando cuando cambió la sociedad y cuando el Estado sigue siendo el mismo? Y me parece que ese es un lugar que hay que profundizarlo más, que hay que trabajarlo más. Y ese lugar de intermediario que tiene la Defensoría es central para sentar a la gente que tiene derechos en un lugar donde se sienta contemplado ese derecho, pero también que aquel que debería cumplir con la efectivización de ese derecho se siente interpelado por un lugar donde alguien le da un grado de exigibilidad. Y ese lugar lo tiene la Defensoría. Por eso es tan importante en este momento dotar de mayor tipo de recursos humanos capacitados dentro de las defensorías. Primero porque las defensorías tienen control de convencionalidad. ¿Qué es esto del control de convencionalidad? Es conocer cuáles son los derechos que existen a través de los tratados, que en nuestro país están en pie de igualdad con la Constitución, y que esos derechos muchas veces la gente no los conoce. Entonces la promoción de derechos es fundamental. Esto es prevenir más que ir atrás del conflicto. No hay duda. Sí. Entonces prevenir y también abrir puertas dentro de aquellos que tienen que responder en nombre de la responsabilidad del Estado y que miran para otro lado, porque a veces o por desconocimiento de los derechos, o a veces por desidia, o a veces por incapacidad propia, por la falta de presupuesto, no están cumpliendo con el rol que tienen que cumplir. Entonces, por eso es tan importante el lugar que tienen las Defensorías del Pueblo. Y estos son conflictos. El macro conflicto es uno, del cual siempre nosotros hablábamos, conversábamos, del lugar que tienen las Defensorías, los conflictos sociales. Pero el otro es el micro conflicto. Y es ahí más que nunca que tienen que empezar a abrir las puertas, las Defensorías del Pueblo locales especialmente, que son los que están con esa inmediatez en la relación con el ciudadano tecnológico, con el ciudadano urbano, con el ciudadano territorial, con el ciudadano que tiene necesidades. Porque hay muchos tipos de ciudadanos, correcto. Claro, sí. Claro, y que tenés que pensar diferentes estrategias para cada ciudadano. Esta vez está difícil, Alejandro. Y yo creo que esta vez hay que pensar. De las veces que venís a la radio, me parece que esta vez es muy diferente las culturas que hay que unir. Es que hay que pensar de nuevo lo nuevo. Exactamente. Y si no nos damos ese tiempo, esa posibilidad, y no lo hacemos en la práctica, por eso yo creo en esto de la investigación en la acción, hacer para aprender, totalmente, escuchar al que pone la oreja en la tierra todo el día y que te dé insumo para poder saber por dónde ir. Seguro. Tenemos que repensar nuestro rol institucional también. Exacto. Y creo que todas las instituciones se deben ese juego en esta etapa, ¿eh? Seguro, seguro. Qué bueno, Alejandro, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Bueno, y además, por supuesto, debatiendo un poco estas ideas y pensando cómo podemos hacer para trabajar más o mejor con la gente, ¿no? Eso fue. Te comprometo, Alejandro, a que vuelvas a nuestra radio, a estar con nosotros, para que nos sigas contando cómo avanzás con esta gestión de conflictos que, la verdad, se las trae, ¿no? Bueno, gracias. Estoy encantado de haber participado en el programa. Gracias. Gracias a vos por haber venido. El Área Seguridad Social y Empleo promueve la protección, promoción y garantía de los derechos de jubilados y pensionados nacionales en general, así como la relación de empleo público, la seguridad e higiene en el trabajo, las asociaciones gremiales y subsidios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, entre otros.